Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos seguimos ocupando del tema de los despidos que se están dando no solo en el Estado, tanto nacional como provincial y municipal, sino también en el ámbito privado. Y el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma sigue actualizando estos datos que viene relevando. Y ahora estamos en contacto telefónico con Luis Campos, el coordinador de este observatorio. Hola Luis, ¿cómo estás? Pepe Frutos te saluda. Hola Pepe, buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente para nosotros. Luis, bueno, han actualizado los datos de este seguimiento que ustedes hacen y les da cerca de 70.000 despidos entre el empleo público y el empleo privado como mínimo. Sí, efectivamente el relevamiento que venimos haciendo en el observatorio, este último relevamiento que cerró el 4 de marzo, releva alrededor de 37, un poco más de 37.000 despidos en el sector público, un poco más de 30.000 en el sector privado, que en realidad, como bien vos decías, es un relevamiento de mínima, no es un relevamiento que reemplaza las mediciones que debería hacer el INDEC, es decir, ningún observatorio, ningún instituto de investigación puede detectar, puede hacer un análisis de la evolución del mercado de trabajo exhaustivo, porque esto realmente es una tarea de una entidad pública como el INDEC. Lo que sí nosotros podemos hacer es tener una aproximación a distintas acciones que nosotros las calificamos como acciones de amedrentamiento, acciones de disciplinamiento, que buscan generar temor en los trabajadores en un momento en el cual los trabajadores estamos siendo víctimas, estamos viendo el avance de los empleadores sobre muchos derechos, entre ellos el salario. Recordemos que todas estas situaciones se dan en el marco de las discusiones paritarias, las discusiones salariales, que ya se empezaron a llevar adelante en algunas organizaciones sindicales y que en los próximos dos meses se van a llevar adelante prácticamente en la totalidad de las actividades. Con lo cual, los despidos son una herramienta que busca generar ese temor para limitar los reclamos de los trabajadores. No son la única herramienta. En este último informe nosotros también incorporamos información sobre suspensiones que están creciendo significativamente en los últimos meses, y también sobre un dato que avanza, obviamente mucho más, no tan expandido como los despidos o las suspensiones, pero sí que tiene mucha mayor intensidad, que son los casos de represión de la protesta, de represión de organizaciones sindicales que se movilizan en distintos lugares del país en defensa de los puestos de trabajo, en defensa de los reclamos salariales o en reclamo de salarios que, recordemos, no se trata de, en estos casos, lamentablemente, de una búsqueda de una recomposición salarial, sino tan solo de mantener el valor del salario real peleándole a la inflación, que también en los últimos meses se incrementó sustantivamente. Luis, ¿por qué ustedes dicen que es de mínima? Digo, ¿a qué atribuyen que esto es lo mínimo que está pasando en cantidad de despidos? Nosotros los despidos que relevamos son a partir de denuncias públicas que realizan organizaciones sindicales o los propios grupos de trabajadores o en algunos casos cámaras patronales en conjunto con las organizaciones sindicales y que, insisto, son denuncias públicas, es decir, que trascienden de alguna manera a la esfera pública, fundamentalmente a partir de medios masivos de comunicación o de información que circulan las propias organizaciones sindicales. De esta manera, lo que nosotros sí tenemos es una sobrerepresentación de casos de grandes empresas, de medianas empresas, que son los que suelen transformarse en despidos colectivos, en amenazas colectivas de despidos y que generan algún tipo de conflicto alrededor. No están incluidos en este relevamiento los despidos por goteo, los despidos que se dan en pequeños establecimientos. Pensemos en un kiosco, un pequeño mini mercado, un pequeño taller que tiene 2, 3, 4 empleados y que decide cerrar. Ese tipo de despidos, ese tipo de desvinculaciones generalmente no trascienden a la esfera pública, básicamente porque en los pequeños establecimientos los niveles de organización sindical son mucho menores, es mucho más difícil organizarse sindicalmente en un pequeño establecimiento, y esto no suele trascender mediáticamente, los trabajadores no suelen denunciarlo colectivamente, digo, hay casos pero son excepcionales, y nosotros sabemos que, por un lado, en nuestro país gran parte del empleo está concentrado en pequeños establecimientos, alrededor del 30% de la ocupación en nuestro país en el sector privado se explica por establecimientos de menos de 25 trabajadores, Y en estos establecimientos, insisto, la presencia sindical es mucho más dificultosa y en caso de que haya despidos en este tipo de empresas, de industrias, lo que suele pasar es que no trasciende públicamente, con lo cual en relevamientos como el que hacemos nosotros no se plasma. Uh-huh. Esto sí, insisto, se plasmaría, por ejemplo, en la encuesta permanente de hogares en cuanto el INDEC la realice, porque el INDEC sí puede llegar a ese tipo de relevamientos. Con lo cual no sabemos qué está pasando con las pequeñas empresas, con los pequeños establecimientos, y seguramente este número de 68.000 despidos que nosotros planteamos se incrementaría significativamente. También pensemos que puede haber empresas medianas o grandes que por alguna u otra razón deciden despedir y que esta información no trasciende públicamente o no es denunciada por las organizaciones sindicales, con lo cual tampoco entraría dentro de nuestro relevamiento. Insisto, esto nos da que este relevamiento que estamos haciendo es de mínima y que seguramente se va a incrementar significativamente cuando el INDEC haga los estudios pertinentes, fundamentalmente la encuesta permanente de hogares, que muestre cuál fue la evolución del mercado de trabajo en los primeros meses del año. Luis, la última. Uno de los sectores en donde podría haber más despidos que los que ustedes informan es el sector de la construcción, ¿verdad? Efectivamente, el sector de la construcción es uno de los que está atravesando la situación más crítica. En este caso, ya hay alguna información oficial disponible que nos permite hacer una aproximación un poco más exhaustiva. Lamentablemente está actualizado el mes de diciembre, pero en términos de los informes generales no está nada mal. Es un informe del Instituto de Estadísticas de la Industria de la Construcción que marca que entre noviembre y diciembre del año pasado se produjo la mayor caída de los últimos 10 años del empleo en la construcción. Diciembre en general es un mes que estacionalmente presenta una caída de los puestos de trabajo de la construcción. Todos los diciembres hay menos trabajadores de la construcción. Esto es no significa que sea una crisis en el mercado de trabajo, sino que tiene que ver con factores estacionales. Ahora, en diciembre del año 2015, esa estacionalidad se duplicó. Es decir, todos los diciembres había alrededor de 15.000 puestos de trabajo menos que en noviembre. Bueno, en diciembre del año pasado esa cifra se incrementó hasta 32.000. Y esto, insisto, son estadísticas ya oficiales. Y todo indica efectivamente que enero y febrero fueron meses más complejos para la industria de la construcción. Nosotros en nuestro informe relevamos aproximadamente 15.000, entre 15.000 y 17.000 puestos de trabajo que se perdieron en la construcción. Desde la propia UOCRA, desde el propio sindicato, están hablando de muchos más. Nuevamente, también tiene que ver con la fuente que se utiliza. Seguramente el número final va a estar más cerca del que está denunciando la UOCRA, que es el que nosotros incluimos en nuestro relevamiento, por eso les decía también que es un número de mínima. Y en el caso de la industria de la construcción, también acá se ve muy fuerte la relación entre empleo y políticas públicas, porque gran parte de los despidos en la industria de la construcción se están produciendo a partir de una decisión del gobierno nacional, fundamentalmente, pero también de los gobiernos provinciales, de realizar ajustes en sus presupuestos, de dejar de suspender los pagos para determinadas obras públicas en curso, y esto se traduce aguas abajo en una afectación muy fuerte del empleo, en muchos casos empresas que deciden suspender, que deciden despedir a sus trabajadores, hasta tanto su principal contratista, ya sea el Estado Nacional, ya sea el Estado Provincial, retome la senda de pagos, retome la cadena de pagos. Y esto, insisto, frente a un gobierno que está haciendo del ajuste presupuestario una de sus banderas económicas, frente a un gobierno que insiste en priorizar ciertos ajustes macroeconómicos, la información de estos últimos días marca que el Banco Central está llevando las tasas de interés para determinadas letras bancarias a casi el 40%, estamos hablando del 37, 38%, son niveles de interés que por ahí para el trabajador de la construcción de una obra pública, de una obra vial en Salta, le parece que no tiene nada que ver con su situación. Bueno, efectivamente pasa todo lo contrario. Si el gobierno nacional fija niveles de tasa de interés de ese nivel, eso va a repercutir directamente en los niveles de actividad, va a repercutir directamente en la posibilidad que tenga el propio Estado en impulsar obras públicas, y esto a la larga termina traduciéndose en una afectación a los niveles de empleo. En este caso, en la industria de construcción suele ser uno de los sectores que más rápidamente reacciona tanto a momentos de alza como a momentos de baja. En este caso, frente a un parate económico muy, muy fuerte, es esperable, es previsible que sea la industria de la construcción la que reaccione más rápidamente, y por eso estamos viendo los niveles de pérdida de empleo en este sector que se están viendo en estos meses. Luis, gracias por el contacto. Por favor, un gusto estar con ustedes. Hablamos con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.